Pero ahora le damos la bienvenida al señor Carlos Heller, como todos los viernes. La roqueamos, Heller, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bien, acá tobogán hacia el fin de semana, pero transitando realidades complejas en Argentina y Latinoamérica. Sí, sí las hay, ¿no? Sí, ¿no? Pero, viste, porque son dos lecturas. Una, uno ve toda la complejidad y también podríamos decir... cómo la aplicación en todos estos países de modelos similares van generando reacciones en cadena, porque aún en el caso que quieras tomar, en definitiva lo que está en juego son la aplicación de políticas que mejoran la distribución o del ingreso, de la riqueza, o de políticas que favorecen la concentración y por el contrario, van excluyendo cada vez más cantidad de gente. El golpe de Bolivia es un retroceso en ese proceso. Las protestas que vemos en Chile, que vemos en Ecuador, que vemos ahora en Colombia, marcan un agotamiento de la aplicación de estos modelos neoliberales, ¿no? Lo llamativo, no llamativo, pero que me parece que merece un comentario. Hoy aparece un informe que ayer, creo, dio a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como se la conoce por su sigla, que es un organismo que es un socio, yo diría, privilegiado del Fondo Monetario Internacional en el diseño de las políticas públicas de los países miembros. Y ayer se conoció el informe tiene un apartado sobre la Argentina. Allí dice que la economía va a caer 3% este año. Quiero decir que hace unos meses decía que iba a ser mucho menos. Habla de caída de la demanda interna, de las inversiones. Y mira, en una frase textual, con una deuda pública bruta en un camino insostenible que se espera supere el 90% del PBI a fines de 2019, crecientes pagos de intereses en moneda extranjera y los ingresos fiscales detrás de la inflación... Hasta aquí una descripción que todos coincidimos. Sí. Pero mira la receta. Será inevitable más consolidación fiscal o la reestructuración de la deuda para estabilizar la economía. Mantener una política monetaria contractiva será necesario para garantizar que la inflación, actualmente en el 50%, baje. Es necesario asegurar para ello una mayor independencia formal del Banco Central. Se necesitan más avances en las reformas estructurales para mejorar la productividad, impulsar las exportaciones y aumentar el crecimiento y la exclusión. Y así sigue. Es decir, hace una descripción de la crisis y luego, para resolverla, propone profundizar la receta que generó la crisis. Claro. Así de sencillo. Y esta discusión se traslada a cada una de las cosas. El Parlamento le da media sanción a la ley de góndolas y hoy ya sale el lobby empresario diciendo esto va a tener aumento de precios, pérdida de empleos, por afectación de la rentabilidad de las empresas que se van a ver afectadas por estas medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir... esto es lo que viene, y cuando uno habla de la puja que hay por delante, que es en definitiva la que se sintetiza cuando uno dice cómo se acumula y cómo se distribuye. Si escuchás a los sectores, pareciera que estamos en un país donde pierden todos, nadie ganó. Y pareciera que no es así, porque si no nos explicaría cómo hay sectores que se han llevado miles de millones de dólares para afuera. Antes los deben haber ganado. Es decir que, sin duda, hay sectores que han sido grandes ganadores en la aplicación de este modelo en la Argentina. Y de lo que se trata es de cómo se toman medidas para revertir eso. Pero en el medio hay un debate donde los medios juegan lo suyo, donde los lobbies instalan posiciones, donde aparecen teóricos que hablan de qué es lo que hay que hacer y que nos tiran recetas que ya vivimos pero que parece que fueran originales, y bueno, en eso estamos. Y en el marco de eso, la negociación por delante con los acreedores, con el Fondo Monetario Internacional, con esta versión de la nueva directora gerente del fondo, que se quiere presentar como más sensible, pero que dice lo mismo que la otra, es decir, nos preocupa la pobreza, nos emociona ver cómo el gobierno futuro está preocupado por la pobreza, pero tienen que hacerlo dentro de las restricciones presupuestarias vigentes. Es decir, un poco el sueño de Macri, que cambien las autoridades pero que las políticas sigan siendo las mismas. La verdad, Carlos, por un lado es una tranquilidad poder escuchar la perspectiva, porque una de las cosas que venimos conversando en el programa durante todos estos días con quienes, por ejemplo, han estado o han tenido sectores representados en el encuentro del viernes con Alberto Fernández por el Plan Argentina contra el Hambre, es que, por un lado, discursivamente, por ejemplo, hoy mismo José Urtubey decía, hay que recuperar y hay que redistribuir, es decir, se coincide en la mirada. También agregaba que se vislumbra un norte desarrollista cuando venimos de un modelo financiero ligado a lo cambiario, pero después, cuando la pregunta específica es, bueno, ¿y qué pondrán cada uno de los sectores, no? Porque si se sigue haciendo lo mismo, los resultados obviamente serán los mismos. Ahí es donde enseguida aparece, bueno, la verdad que en estos 4 años estuvimos mal, como que no habría que poner, y sin embargo, como vos decís, dentro de la UIA, por ejemplo, a no todos les fue igual. Hay ganadores, entre comillas, y perdedores, entre comillas, y el punto es que no se escondan los ganadores detrás de los perdedores y digan todos perdimos. Claro, y por eso aparece, por ejemplo, Funes de Rioja, que es interesante, porque él es el representante del sector alimenticio, de las grandes empresas del sector alimenticio, y por un lado reconoce que las empresas están mal porque han tenido una fuerte caída de la actividad, dice, sí. Y las grandes están tipo Arcor, etcétera, viste, que tienen pérdidas. Sí. Y tienen pérdidas por la brutal caída del consumo. Pero la solución que imaginan no pasa por recuperar el consumo, sino por reducciones de impuestos, exacto, por flexibilización laboral, por todas medidas que, en definitiva, van a profundizar esta situación. Acá lo que hace falta es, efectivamente, que la economía comience a crecer, y no hay otra manera de que comience a crecer que subiendo la demanda, y no hay otra manera de subir la demanda que lograr que el valor real de los ingresos de las ciudadanas y ciudadanos de este país mejore en términos de poder adquisitivo, para decirlo claramente, porque si no discutimos de valores nominales y si los precios y si los... Lo que hace falta es que la gente gane plata que le permita comprar mayor cantidad de cosas. Sí. Y eso se da con regulaciones en las políticas de precios, con intervención en las cadenas de valor, con medidas como esta de la ley de góndola. Algunos son muy optimistas, como Fera, que cree que con esto solo va a bajar 30% los precios. Yo no soy tan optimista, creo que el tema es mucho más complejo, que hay que atacar la concentración de una manera más amplia, que hay que intervenir en las cadenas de valor de una manera más amplia, que no solamente con modificar las góndolas, el tema, la disposición de la góndola, el tema va a cambiar drásticamente, pero sí creo que es una buena medida, que es una medida en la dirección correcta, y que lo que hace falta es muchas medidas que deberán acumularse en la misma dirección, pero que se van a debatir, y que por eso es importante el Consejo Económico y Social, y por eso hay que imaginar que el Consejo Económico y Social va a ser un lugar, yo diría, de tensión, para llamarlo de alguna manera, donde si está bien constituido, los distintos sectores representados van a pujar por la defensa de sus intereses, y en definitiva la efectividad dependerá de cuáles sean los puntos de acuerdo que se logren. Hoy aparecen muchísimas noticias, por ejemplo en el cronista, uno si toma lo que dice el cronista, podría decir, parece que está bien. El plan de Alberto Fernández, aumento salarial universal para la totalidad de los trabajadores, incremento en el monto de los planes sociales, suba las jubilaciones adicional a la prevista para diciembre, beneficios impositivos y fiscales para las empresas, congelamiento de precios por 6 meses de una canasta de entre 300 y 500 productos básicos, nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo. Uno podría decir que aparecen como todas medidas interesantes. Carlos. Lado, sí. Perdón, iban a hablar. Sí, no, te quería hacer esta consulta. Pues es muy interesante cómo empiezan a aparecer cada uno de los actores que tienen posibilidad de publicar sus reflexiones en la prensa en general, la que llega a ese sector de la sociedad fluctuante, y empiezan a hacer como una contrapedagogía de ese tipo de políticas. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, la cosa, lo que vos mencionabas, ¿no? El tema de la ley de góndola va a ser difícil de aplicar. Otros dicen, y se va a trasladar a precio. Otros dicen, en realidad, con la ley de que regula alquileres, bueno, se va a reducir la oferta, va a haber menos oferta, entonces van a aumentar los precios. Y estaba leyendo recién algunos análisis que se hacen de la producción de trigo, soja y de maíz, que empiezan a contar, por supuesto los números los manejan ellos, lo que cuesta entre el transporte, volver a cosechar, etcétera, etcétera, como casi no tienen margen para un aumento de las retenciones. Evidentemente va a ser muy importante esto que nosotros denominamos acá pedagogía de cada una de las políticas públicas, que bueno, lo venimos haciendo acá hace mucho tiempo, pero va a ser determinante para poder generar el respaldo a las medidas del gobierno de intervención. Pero Pablo, eso es dos palabras tiene para llamarlo, batalla cultural. Claro. Todo esto que vos acabas de describir es justamente tratar de instalar, con el poder de instalación que cada uno tiene, la defensa de esos intereses sectoriales. Si uno aceptara esa descripción que vos hacés muy bien de lo que dicen todos, estaríamos en un esquema que todos pierden. Claro. Y todos sabemos que no es así. Insisto, cuando decíamos hace poco, mirá la fotografía, agosto, emergencia alimentaria, récord de fuga de capitales. Es decir, esa fuga de capitales récord de 6.000 millones de dólares en un mes, antes es ganancia, ¿no? Bueno, de ese tema, justamente, Carlos, vos sabés que para mí es uno de los temas centrales, y le preguntamos a José Urtubey puntualmente, porque hoy Fernanda Vallejos, la diputada, hizo un tuit dando cuenta del número que ella tiene, que serían 90.000 millones de dólares desde diciembre de 2015. Y, bueno, una vez más... ¿Número de qué? No sé de qué. 90.000 millones de dólares de fuga de capitales desde 2015, es lo que tuiteó Fernanda Vallejos. Y le preguntamos a José Urtubey sobre este tema, él vuelve a decir que eso fue por la generación de desconfianza que generó este gobierno. Claro. Ese es un argumento reiterado, pero habría que decirle a Urtubey, con todo respeto, que esos empresarios para ganarla aquí no tienen desconfianza, tienen desconfianza para dejarla. Claro, para reinvertirla, digamos, por ejemplo. No, pero insisto, pareciera que es un país que permite ganar mucha plata, pero que después no genera confianza para reinvertir en ese mismo país. Es medio un contrasentido, ¿no? Porque, mirá qué elemental que es la ecuación. ¿Por qué se la llevaron? La pregunta es, pero digo, ¿cómo hicieron para ganarla si no tenían confianza? Claro. ¿No sería otra pregunta hacerse? La que se llevan, ¿de dónde sale? ¿Tienen imprentas aquí donde hacen dólares que luego se los llevan para afuera? ¿O es rentabilidad que determinados sectores han generado? ¿O es economía que no ha tributado como tiene que tributar? Porque este tema de la desconfianza que justifica la fuga es un argumento bastante flojo. Además, te voy a decir una cosa. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, ve que los países centrales también sufren de esta misma fuga, uh-huh. y en ese caso no es por desconfianza, es simplemente porque quieren ir a lugares donde tributan menos, uh-huh. es decir, porque quieren maximizar la ganancia final, porque hay que decirle a los defensores de esas ideas que una de las cosas que se están discutiendo hoy en el mundo es justamente esa brutal acumulación de riqueza en los países de baja tributación e incluso de facturación. Toda la discusión que hay con las tecnológicas, con las grandes compañías tecnológicas que en Europa, que tiene con esto un conflicto con Estados Unidos, y que Estados Unidos, Trump incluso amenaza con sancionar a los países europeos si estas medidas se aplican, es que estas compañías, como lo que venden no es a cosas que necesitan lugares físicos para ser producidas, porque venden en definitiva servicios, para decirlo de una manera genérica, tributan en aquellos lugares donde se pagan menos impuestos. De esta manera venden en Francia, para decirlo de una manera, pero facturan en Luxemburgo. Claro. Y no será porque tienen poca confianza, sino porque buscan todos esos resquicios que el sistema ha armado para permitirle maximizar las ganancias. Y acá pasa lo mismo. Entonces, la pregunta sería, vuelvo, ¿por qué usted no le tiene confianza a un país donde gana tanta plata? Sí. Bueno, claro, claro, claro, claro. Bueno, ¿sabes cuál fue la... Carlos, ¿sabes cuál fue la respuesta? La respuesta no. Es por el populismo de izquierda. No, pero escúchame, está bien, la respuesta es para todo. El problema es la consistencia de las respuestas. Porque si vos me decís, mire, como no confío en el futuro gobierno, no voy a traer plata a la Argentina. Sí. Yo podría entrar en una discusión de si eso tiene cierta validez o no, si no me dan garantía de que la puedo sacar, no la traigo, toda esta historieta que siempre se discute. Acá estamos discutiendo de la que se lleva, no claro. de la que no traen. Claro, de sacarla. Mirá que no es un detalle. Sí. No, pero igual hay una contracara también, ¿no? Porque cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué se va a poner, por ejemplo, en la lucha de Argentina contra el hambre? ¿Por qué no podemos pensar de ninguna manera en todos esos recursos que se ganaron en la Argentina y que hoy no Obvio. Están en la Argentina? Obvio. ¿Por qué no se le puede poner un impuesto a todos esos capitales que se han blanqueado y que es dinero ganado en la Argentina y que está afuera? Bueno, por dar un ejemplo de redistribución. Es decir, ¿por qué no se puede? O sea, vos pensás en ponerle, repasémosle ya, pensás en ponerle un impuesto a esto. No pienso, tiro ideas. No, por eso, esta idea sería ponerle un impuesto a ese patrimonio que está fuera de la Argentina, pero que se ganó en la Argentina. Así es, mira, yo me acuerdo, voy a contar una anécdota vieja. Hace muchos años, cuando Dualde estaba en la presidencia después de la caída de la Rúa y la sucesión de que hubo y demás, y que uno asume la presidencia Dualde, nosotros integrábamos el Frente Nacional contra la Pobreza, que planteaba en aquel momento seguro de empleo y formación, ningún hogar bajo la línea de la pobreza, asignación familiar, etcétera, etcétera, cosa que después incluso Carrió se apropió como si hubieran sido ideas de ella, pero en realidad fueron originadas en el FRENAPO. En un momento hubo una reunión con Dualde del FRENAPO y luego Dualde nos invitó a dos o tres, dos fuimos, a una reunión en Olivos, donde pidió que le explicáramos el plan, de qué se trataba. Y cuando le explicamos el plan, alguien que estaba en la reunión, no voy a jugar con nombre propio porque no tiene interés, no es la cuestión, dice, pero el país está en crisis, ¿dónde están los ingresos? ¿Cómo se hace para hacer eso? Entonces a mí se me ocurrió, como para decirle una figura simple, dije, presidente, si usted agarra el helicóptero y se pega una vueltita de acá para el sur y sobrevuela los country, los embarcaderos, y ve toda la riqueza que hay allí, todas las expresiones de riqueza acumulada que hay allí, y analiza cuánto de eso tiene la carga impositiva que tiene que tener, por ahí encuentra dónde buscar los recursos para llevar adelante este plan. Desde luego mi idea no prosperó, pero quiero decir, hay una cosa que es indiscutible: la riqueza acumulada tiene expresiones físicas. Exacto. Además, para que se fuga, que es esto, grabar los fondos que se han fugado como corresponde, porque la palabra fuga da a entender que es plata que se va escondida, pero en realidad con la palabra fuga se denomina lo que se llama formación de activos externos, es decir, plata que por canales legales se ha ido de la Argentina al exterior. Por lo tanto está identificada, y la que se había fugado en términos de no declarado, en una parte es la que se ha blanqueado con el blanqueo que hizo el gobierno de Macri. Claro. Es decir, que ahí hay un sujeto gravable, porque estamos hablando de expresiones concretas de riqueza acumulada. Uh-huh. Ahora, si a eso lo llamás populismo de izquierda, entonces tenés que recurrir a las recetas de la OCDE, que es la contraria. De cualquier manera, lo que hay que asumir es que eso es lo que vamos a tener por delante que debatir en este Consejo Económico y Social, es lo que va a tener que debatir el nuevo Parlamento para sancionar las leyes que deberán darle forma a esos acuerdos, para que no se trate de expresiones de buena voluntad o pactos de caballeros, sino que se trate de regulaciones concretas a las que los sectores deberán ajustarse. Y bueno, y eso se llama puja distributiva, y eso evidentemente no es liso, ni ya está, ni ganaste las elecciones y tenés manos libres para hacer lo que crees que hay que hacer, porque los intereses están allí y habrá tensión, y en la puja se irá definiendo la profundidad de las medidas que se van a tomar. Carlos, nos quedan dos minutitos. Te quiero hacer una pregunta. No es salirse de la política, más bien todo lo contrario. Quiero preguntarte por las elecciones en Boca. Hubo un giro bastante llamativo en las últimas horas respecto de lo que decidió Juan Román Riquelme para jugar con un sector de la oposición después de que había convocado la unidad. Te lo pregunto por lo que ha significado Boca para Macri o para el macrismo, y también por la experiencia que vos tenés habiendo sido vicepresidente, un directivo muy importante durante muchos años, y también por cómo juega todo esto en la política local, ¿no? 0-2 minutos, vos hablaste 1.5, me dejaste medio. ¿Querés que yo te explique? Y porque viste, acá las preguntas van con contexto, Carlos, ¿qué querés? Para eso están los otros programas, ¿sí? Varias cosas. Cualquier cosa que signifique ponerle fin al poder que acumuló el proceso macrista, uno debería decir que es bienvenido, ¿no? Porque Boca ha sido un factor en el cual Macri se instaló, se proyectó, de allí pasó a la ciudad, de la ciudad a la nación. Entonces, que el macrismo pierda Boca como bastión o lugar de referencia, en principio es una cosa que yo tengo que decir que me parece que está bien, que es buena. Con el tema de Riquelme, yo simplemente voy a decir, tengo una contradicción. Yo soy un devoto admirador de Riquelme. Sí. Consta, lo sabés. Uh-huh. Para mí, uno de los más grandes jugadores que dio el fútbol argentino. Ahora, voy a quedarme con una cosa que dijo otro grande del deporte hace 24 o 48 horas. ¿Quién? Que es Roger Federer. Sí. ¿No viste lo que dijo Federer? Que yo soy un gran jugador de tenis, no me convierte en alguien que por eso mismo está habilitado para opinar de todas las cosas. Entonces, ojalá Riquelme sea un aporte positivo. Yo no estoy en condiciones de ponderar eso, porque más allá de las cosas que le escucho a Riquelme y de la simpatía que le tengo, no sé cómo va a ser eso y qué significa desde el punto de vista del funcionamiento institucional de Boca Juniors. Habrá que ver cuando se conozcan las propuestas. Después tengo una reserva generalizada, porque la lista con la que va a ir Riquelme está integrada por gente que formó parte del macrismo cuando ese macrismo nos derrotó a nosotros. Caramel. Es decir, son escisiones de un mismo proyecto original. Uh-huh. Entonces lo miro, ya te digo, como una cosa interesante porque afecta a ese poder acumulado, pero con la prudencia del que la tengo que mirar. Muchísimas gracias, señor Carlos Heller. Le quedó 1:40 en exceso para compensar los que le habían retirado con la pregunta. Lo más gracioso, ¿sabes qué? Que si a Carlos le preguntas sin contexto, Carlos te dice, pero ¿en qué sentido me la pregunta? No entiendo la pregunta. Qué vale, la tiene conmigo, estoy seguro. Que tengas un gran fin de, Carlos.